seas mía. Hoy salgo de cacería. Mami, ¿cómo me olvidas? Si yo desde esa noche me traté del porche. Y te ves, soy tuya y ya ni me reconoces. Todo lo que nos prometimos se quedó en el acto en Brickell. Juntos descubrimos los chismes que espera amanecer. Te llevé pa' papi, te llevé pa' que Queen y querías comer. Mudaste de estado, porque ya yo soy tu pasado. Claro que por tu casa he pasado, pero nunca te he encontrado. Si hubiese sabido, me hubiera pasado. Bien rico, rico.